1 Elche 0, Juan. Sí, Dani, porque se ha marcado un gol y no hemos revisado las cuotas que habíamos previsto para el comienzo del partido. Hay que volver otra vez a Sportium.es. ¿Qué, por qué a Sportium.es? Tú te lo preguntas. Porque es la casa de apuestas más grande de España, hombre. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. ¿Por qué habíamos apostado el 2-1? Mira, pues 9-1 cotiza en este momento, que puede llegar el 1-1 también. 10-1. Y si hubiera remontada, ¡ja, esto es fútbol! 1-2. Le metes 10 pavos y te puedes llevar 340 euros. En Sportium.es, donde además podrás pagar con Bizum y cobrar tus apuestas ganadas en efectivo en sus más de 3.000 locales. Pasta al bolsillo. Juega con responsabilidad, amiguete. Y recuerda, solo mayores de 18 años en Sportium. 4 minutos en el Olímpico. Bruno Barrancal, el partido entre la...